línea del fallo, qué ahora modificaciones o movidas tienen que haber dentro de la legislatura para poder dejar en claro cuáles son las sustancias que no deben ser utilizadas en la mega minería y poder ya dejar, por supuesto, en claro que Mendoza no va a aceptar bajo ningún término la mega minería. Bueno, en primer lugar, primero se tienen que tratar todos los proyectos que prohíben la megaminería en Mendoza, que son varios. Desde el bloque del Frente de Izquierda hemos presentado, junto con las asambleas, incluso están las firmas presentadas por la propia asamblea, donde se prohíbe el fracking y la megaminería en Mendoza. Y creemos que justamente eso es lo que hay que hacer. Hay que pelear en las calles, como vamos a hacer hoy también, movilizados y movilizadas, pero también como lo que demostramos en el 2019, que mencionaba Noelia y los compañeros aquí, justamente peleando para que esos proyectos se traten, pero además diciendo claramente quiénes son los interesados en que no se traten los proyectos que prohíben la megaminería y quiénes son los interesados en modificar la 7722. De todos modos, como decían los compañeros y las compañeras, la movilización en las calles es lo que va a garantizar justamente la defensa de la 7722 y todas las leyes que vayan en el sentido de la defensa de nuestros bienes comunes y del ambiente, ¿no? Esta ley y el resguardo de los guardaparques, porque van a ser ellos los que tienen que garantizar que no avancen sobre los humedales. Y lo otro, no solo que fuimos capaces en el 2019, la soberanía popular, la lucha popular en las calles, de revertir una decisión legislativa y la de un gobernador y de las dos fuerzas mayoritarias que acababan de asumir, sino que también tenemos el recuerdo vivo de cuando la Corte, esta Corte, sentenció el 2-1 para que quedaran libres los genocidas, el pueblo argentino se sublevó y logramos revertir ese fallo. Entonces el poder está en el pueblo y lo tenemos que asumir. Y a mí me parece que está perfecto este proyecto para garantizar la protección de nuestros humedales, tanto cordilleranos como en el llano, todos los humedales, hacer el inventario, porque es como dijo los compañeros acá, o sea, si te llegan a meter y no se ha respetado esta corte, pareciera que desconoce toda la legislación ambiental argentina, desde el artículo 41 en adelante, la ley de residuos peligrosos nacional, en su anexo 1 y 2. Prohíbe taxativamente los xantatos y la otra palabra que no me sale, la polia, esa, y muchos más. Y si se puso en la ley 7722 y otras sustancias contaminantes, porque estos pergenios que son de la ciencia mala, dañina y antipueblo, cada tanto renuevan los venenos para nosotros, los del pueblo. Entonces, por eso no es indeterminada, es bien concreta. Y si los cortesanos hubieran leído la ley de residuos peligrosos, jamás hubieran podido fallar lo que fallaron. Pero es como dicen acá las compañeras, es el lobby poderosísimo que tanto el gobierno actual como el que fue hace 4 años están en esa salida criminal y canallesca de reventar. Y nosotros que decimos desde abajo, la Argentina no está de remate.